pesebre nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y su reino eterno es, su poder es sin igual. Tan gloriosa su majestad, no hay nadie como Él. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, ya llegó, llegó el Salvador, la esperanza y salvación. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando al mundo en la nave.